primeramente frente al conflicto ocurrido en la localidad de Espinar, en nuestra solidaridad con todos los hermanos caídos, con sus familiares y con todo el pueblo de Espinar. Sabemos que Espinar está en defensa de sus derechos, en defensa de la vida, en defensa de la gente y también en defensa de su territorio. Esta empresa transnacional, la Estafa Pintaria, lo único que ha hecho es, lejos de sentarse en una mesa de diálogo, y el presidente del Consejo de Ministros, de ahora un conflicto sin salida, donde ha habido represión, masacre, detenidos, inclusive se puede decir desaparecidos. Y por esa razón, desde la región de Puno, rechazamos contundentemente al ministro de Energía y Minas, que nos sumamos a la iniciativa de que el presidente del Consejo de Ministros renuncie, y apoyamos a los parlamentarios del Cusco que están solicitando su renuncia. No puede ser que vidas humanas se pierdan cuando ellos salen a defender. Y por otro lado, decimos también que respaldamos la iniciativa de que el proyecto minero Antapacán debe quedar a foja cero, debe ser cancelado por Energía Minas, porque ha violado los derechos de los pueblos indígenas, no se aplicó el convenio 169 de la OIT. Y aquí, en la región de Puno, mañana están bajando desde Caraballa y otros a la localidad de Plata para realizar una marcha en solidaridad a los hermanos de Espinar y también una iniciativa en apoyo al proyecto Cobra en Cajamarca. Y es en esa razón, esta tarde tenemos una reunión de coordinación entre todos los dirigentes, que es lo que se va a hacer desde el día de mañana para adelante. Nosotros damos una mirada de que esas bombas colocadas en los vehículos del Serenazgo vienen del otro lado. No puede ser que la población use bombas Molotov. Son uso de los militares, son uso de las fuerzas armadas, son uso de las fuerzas policiales. No es de ahí donde ha salido. Y creemos que tampoco en la Fiscalía de Solidaridad de Chispeli, una iglesia, tampoco pueden usar ese tipo de armamentos. Y en esa razón, hoy día también hemos notado con los medios de comunicación a nivel nacional de que en Cajamarca también han sembrado en el aeropuerto, simplemente es una desesperación del gobierno, sabiendo que mañana va a haber una contundente marcha en esa localidad de Cajamarca, y no solamente Cajamarca, sino en Arequipa, en Cusco, en Puno, en la de Cucho, en Guarás, donde han confirmado que mañana inicia una movilización en apoyo a los hermanos de Cajamarca, a los hermanos en conflicto en todo el territorio peruano. Bien, el llamado entonces desde Puno y a nivel nacional para que la población que se movilice, las comunidades y los pueblos indígenas no caigan en este juego y obviamente estén atentos a los infiltrados. ¿Cuál es el llamado que se hace desde Puno, Pablo Sales? Sí, efectivamente, conforme a los acuerdos de paz de unidad entre las organizaciones del DCEP, con la CAN y CNA, nosotros llamamos y decimos que esta jornada de protesta va a ser pacífica, una jornada de protesta para que visibilice la comunidad nacional e internacional frente a los proyectos de mineros extractivos de las empresas transnacionales que están vulnerando los derechos de los pueblos en el territorio peruano. Y de esa razón, llamamos a la comunidad en general y les decimos a las autoridades también que esta marcha será, esta jornada de protesta será pacífica y nosotros, venga donde venga la violencia, vamos a tener que rechazar. Y los infiltrados no van a pasar. Van a tener que ser capturados y entregados a la autoridad para que ellos, esos infiltrados, lo que hacen es simplemente confundir, para involucrar, para poderlo calumniar, para hacer chantajes, y eso no puede pasar. Y en esa razón, una vez más, tenemos que estar con una mirada atenta sobre los hechos que van a ocurrir.